Seguimos en la cocina del periodismo. Recién pasaba Laura Cañipán con una columna buenísima. Muy interesante, con una perspectiva. Además, cuando me estaba hablando de Richard Gere y todo ese tiempo, más allá de lo que piensen las chicas, me hizo recordar una de las películas que también él actúa de periodista, que es Corresponsales en Peligro, que también hace todo ese papel de Chanti. Y recordaba, iba mezclando un poco las imágenes. Una muy buena película como para tener en cuenta y meterse como para conocer la historia, la verdad. Más allá de todo lo que contó, es muy interesante. Muy interesante. Y además, qué cabeza, ¿no? Para idear todo eso, inventar y seguir y enroscarte, bueno, no sé. Recordamos, la gente nos puede llamar al contestador, responder ¿cuánto tiempo pasás adelante de la pantalla y te podés ganar entradas para ir al teatro? Para eso tenés que llamarnos al 5197-5338 o 5197-5338. Exactamente, nos llamás. Ya tenemos algunos mensajes, en un ratito los vamos a estar pasando. Pero bueno, llamá y decinos cuánto tiempo pasás enfrente de la televisión. Seguimos hablando del tema central de la semana, todo lo que estuvimos escuchando todos estos días con respecto a la ruptura del contrato de la AFA con las televisoras tenían los derechos de televisación. Justamente, una de las cuestiones es... Una de las preguntas que nos veníamos haciendo durante este programa es ¿cuánto valen estos derechos? ¿Por qué valen 500? ¿Por qué valen 600? Bueno, supongo que dentro de los privados, como suele hablar el Estado con este tema, las negociaciones así lo dictaminan. Pero bueno, en una de las conversaciones que tuvo el vocero de la AFA, Ernesto Cherkis Vialo, como Clarín lo determinaba en uno de sus epígrafes, el ex periodista, él estuvo trabajando en varios programas de fútbol y bueno, ahora es vocero de la entidad que regula el fútbol en Argentina. Él comentaba, bueno, cuánto es lo que vale, en qué se basa, y bueno, en una comunicación que tuvo con Radio Palermo en el programa de Franco Mercuriali, dijo esto. Este es un negocio para el Estado. Sí. Para el Estado o para quien ponga la base de 500 millones de pesos anuales para tener sus derechos de transmisión. ¿Qué es lo que le piden en este acuerdo? ¿500 o 600 millones de pesos anuales? Un piso de 500. ¿Un piso de 500? ¿Solamente por el fútbol de la A o por todas las categorías? Por el fútbol de todas las categorías. ¿No incluye selección? No incluye selección. Esto es poner un nuevo orden en el fútbol argentino. O sea, partir de cero de deuda previsional y tener un control del Estado sobre lo que gastan los clubes y una participación de la AFA sobre lo que hace el Estado. ¿Pero quién paga todo eso ahora? ¿Las deudas con la FIB, las deudas con agremiados? Los derechos del fútbol en el caso de que se lleve a buen puerto la negociación. Bueno, como lo decía Cherkis Vialo, ¿quiénes son los que van a pagar este aporte? Bueno, los derechos. ¿Quiénes van a ser los derechos? Del gobierno, que va a ser el dueño de esos derechos. Igual viste como una respuesta sin respuesta. Es un juego de palabras, es como justamente estaba comentando Ezequiel Fernández Moore, es de un costado muy político, muy fuerte, que bueno, es cuestión de que tengamos que seguir siguiendo, viendo y analizando todos estos temas. Bueno, estamos en comunicación con Walter Vargas, periodista, columnista del diario Ley, que participó también en otros medios, en Clarín, en Página 2 y el Conecta Comercial. Y también es comentarista de las transmisiones de Radio Continental. Walter, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Guillermo? ¿Cómo les va? Un gusto hablar con ustedes. Hola, Walter, Laura Brizuela y Guillermo Tomoyase, ¿cómo andás? Hola, Laura, ¿cómo te va? Muy bien, ¿vos? Muy bien. Estamos hablando del tema de la AFA, el contrato que se rompió, bueno, y qué va a pasar ahora con la televisación y con el fútbol, ¿no? Primero, te escucho. La FIFA, ¿puede intervenir en el conflicto? ¿Tiene algún poder para intervenir o hacer alguna cosa? Desde el punto de vista legal, jurídico, no creo que la FIFA tenga alguna gravitación en el tema. Depende de cómo derive este conflicto. Ayer por ahí escuché que hasta Torneos y Competencias estuvo, alguna gente de Torneos y Competencias estuvo en la Embajada de Estados Unidos porque habría algo que tiene que ver con la idea de Carlos Ávila y algún logo que tiene que ver con empresas de Estados Unidos. En realidad es muy poco lo que sabemos, muchachos, de las derivaciones de este conflicto. Sí es sugestivo que desde el propio seno de la AFA haya trascendido que Joseph Blatter, que es el presidente de la FIFA, avale la decisión de la Asociación del Fútbol Argentino. Me parece que ya este aval es importante para saber cuál es la posición de Blatter y de la FIFA, pero en principio no hay motivos para suponer que la FIFA vaya a interceder entre una en un acuerdo o un desacuerdo entre la AFA y la empresa que televisaba, o en este caso entre la AFA y el Estado argentino. Bien, Walter, durante estos casi 18 años de televisación por parte de TIC y todo lo que fue cambiando durante todo este proceso, muchos de los televidentes tuvieron, bueno, se naturalizó el tema de ver el partido a las 10 de la noche, que no se liberen los goles después de las 12 de la medianoche, después del partido de fútbol de primera, el tema de los codificados, todo este tipo de situaciones generó una respuesta por parte del televidente. En lo que es a la parte de periodismo deportivo, todo se concentró en estos medios, todo giró en torno a este eje. ¿Cómo crees que va a seguir de aquí en adelante la función de periodismo deportivo? Qué buena pregunta. Bueno, en realidad, digamos que si bien el monopolio de TIC condensó en un nutrido lote de programas lo más importante que ha pasado en el fútbol argentino, y al mismo tiempo aglutinó a un importante número de periodistas y al mismo tiempo lo condicionó, sería demasiado decir que el destino del periodismo deportivo dependió o dependerá de qué canal televise los partidos de primera división. De todas maneras, entiendo el espíritu de tu pregunta. Creo que va a haber un escenario diferente, pero esto es una hipótesis mía. Ayer escuché que algunas de las personas que van a transmitir los partidos por Canal 7 son las mismas que lo estaban transmitiendo por torneos de competencia. Sí me parece, por ahí apunta tu pregunta, Guillermo, a que el hecho de que se haya roto el monopolio abre un juego mucho más amplio en nombres y también en libertad para opinar, porque digámoslo así, lo que tiene el monopolio, justamente por ser monopolio, es una especie de control, no solo sobre los espectáculos que se transmiten, sino sobre las opiniones y las libertades para investigar o para decir esto y aquello de los periodistas que forman parte de la égida del propio monopolio. Si se rompe el monopolio y se abre el juego, vamos a ver hacia dónde se abre el juego, supuestamente podríamos deducir que se abre una nueva era para el periodismo deportivo en general, y la posibilidad de que haya márgenes más amplios de democracia, por decirlo así, y de libertad de opinión. Esta es una expectativa que yo tengo, y no avanzo mucho más allá de mis expectativas y, si se quiere, de mis esperanzas, porque no sabemos cuáles son los pasos siguientes que se va a dar en este sentido. Todavía no hemos llegado a desentrañar hacia dónde apunta el trazo grueso del acuerdo de la AFA con el Estado, porque me parece que ni ellos todavía lo tienen demasiado claro. Claro, y con respecto a los 600 millones que el gobierno le va a entregar a los clubes para que, bueno, puedan salir adelante, si ya los clubes venían endeudándose históricamente, ¿cuáles van a ser los mecanismos de control para que no vuelva a pasar? Bueno, es una buena pregunta, Laura, y es la misma que me hago yo. En realidad, descreo que de un día para el otro los clubes se conviertan en sociedades prístinas, cristalinas, sin desmanejos, sin dineros oscuros, sin cuentas brumosas y todo lo demás. Tengo la sensación